Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Los científicos descubren que el agua en la Tierra es mucho más antigua que el Sol. Según las observaciones del radio observatorio ALMA, allá en el desierto de Atacama, al norte de Chile. De acuerdo con los investigadores, el agua que existe en nuestro planeta se formó afuera del sistema solar. Y esta noticia solo confirma lo que la Biblia, con miles de años antes, lo tiene escrito. Ahora, si los científicos y muchas personas estudiaran la palabra de Dios, sabrían con anticipación el orden de la creación de Dios, y así saber qué es lo más antiguo en su creación, que tiene y lo describe en Génesis capítulo 1, donde en los versículos 1 y 2 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene el orden cronológico, cómo Dios creó el sol, la luna y las estrellas después de la tierra, como nos lo dice Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahí queda completamente claro el orden, cómo creó Dios primero la tierra, y luego el sol, la luna y las estrellas. Y también lo que sorprende es la información que están dando estos científicos, que descubren que el agua de la Tierra se formó afuera del sistema solar. Y si están hablando afuera del sistema solar, la Biblia a ese lugar le llama el tercer cielo. Segunda de Corintios capítulo 12, ahí nos los describe Pablo, donde en el versículo 2 nos dice que él conoce un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y el tercer cielo es donde está el reino celestial de Dios. Ahí fue creada el agua para la tierra. Y así como hoy los mismos científicos están confirmando lo que la palabra de Dios tiene escrito con miles de años antes, para los que estudiamos la Biblia nos debe de quedar muy claro que el tiempo de gracia se acaba y que las señales se están cumpliendo exactamente conforme a lo que tiene escrito y profetizado la palabra de Dios para entender el tiempo. Y así prepararnos y estar en oración, porque el glorioso evento del arrebatamiento se acerca. Y hoy, como nunca, debemos fortalecernos día a día en nuestra oración y leyendo la palabra de Dios ante el ya muy cercano, glorioso evento del arrebatamiento, que está ya por ocurrir, y para que no estemos anémicos espiritualmente, como dimos la voz a tiempo en el programa pasado, y que recomendamos verlo para que usted no esté débil en la fe y no lo encuentre en malas condiciones espiritualmente. Científicos captan un estremecedor sonido generado por tsunami solar. La furia del sol contra la tierra. El tenebroso audio ha captado el interés de la comunidad científica. El sol emitió una llamarada de tipo X, catalogada como las más poderosas que el sol puede generar, lo cual produjo una especie de tsunami solar, y por ello la Tierra fue golpeada por una onda de choque. De acuerdo a la publicación de Live Science, que incorpora la información recolectada por Space Weather, que están especializados en monitorear fenómenos que se producen en la atmósfera y estratosfera de nuestro planeta, la onda de radiación se originó en una mancha solar llamada AR-3229. Todo esto es para que se cumpla lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículo 11 y versículo 25, donde nos habla que habría grandes señales del cielo, en el sol, en la luna y las estrellas. Como señales, aún no son juicios. Y estos eventos obviamente cada vez van a ser más intensos, que Lucas 21:26 nos dice que los hombres estarán desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y hoy solamente son señales. Cuando son ya los juicios en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, estos eventos ya van a ser devastadores, como dice Apocalipsis 16:8 y versículo 9 también, cuando el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado de quemar a los hombres con fuego. Así como lo está escuchando, los hombres van a ser quemados con fuego. Y el versículo 9 nos lo dice, y los hombres se quemaron con el gran calor del sol, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Ahí vemos que muchos corazones se van a endurecer. Y hoy, sin ser científicos, podemos darnos cuenta cómo el sol ya no solamente calienta, quema, y cada vez esto se va intensificando y se va sintiendo. Y muchos dirán que esto es también porque la capa de ozono está rota o ha disminuido, que equivale a un aumento de radiación ultravioleta que llega a la Tierra y que está provocando ya más cáncer en la piel. De esto también la palabra de Dios nos advierte como una de las señales para los últimos tiempos, y nos lo dice en Isaías capítulo 25, versículo 7, que Dios va a destruir la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones, la capa de ozono. Gracias, aquí me están poniendo otra versión de este versículo de Isaías 25, versículo 7, en la versión Palabra de Dios para Todos. En este monte el Señor destruirá el velo, la capa de ozono, que es un velo que envuelve la tierra, impidiendo que los rayos solares y los rayos ultravioleta lleguen a todos los seres vivos, y que cubre al mundo entero, a todas las naciones, el manto que cubre a todos los pueblos. Ahora, ya estudiando la Biblia, la palabra de Dios, podemos comprender y entender las noticias que van apareciendo en importantes agencias internacionales, como esta, el mayor misterio que oculta el sol. ¿Por qué su corona es cientos de veces más caliente que su superficie? Los astrofísicos que estudian el Sol se enfrentan desde hace décadas a un misterio que contradice la lógica. Se preguntan cómo es posible que la corona solar, que es la capa más externa del Sol, esté más caliente que la propia superficie, mientras que la corteza tiene una temperatura de aproximadamente 5.500 grados Celsius, la corona, la capa más externa del Sol, puede alcanzar millones de grados. Y todo este misterio que oculta el Sol, que va contra la lógica, es precisamente para lo que nos advierte Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y versículo 9 en los eventos de juicio de la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Y esto nos debe de quedar claro. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y así como Enoch fue librado antes del diluvio, así como Lot fue librado antes del juicio de Sodoma y Gomorra, así también la Iglesia de Cristo será librada de estos juicios. ¡Gloria a Dios! Telescopio James Webb revela un perturbador fenómeno espacial que se produce en el exterior de la Tierra. El inquietante hallazgo podría ofrecer respuestas a varios misterios que oculta el cosmos, temas que ya hemos tratado anteriormente y que dejaremos los links en la sección de comentarios de este video, para que usted pueda ampliar el conocimiento de la profecía bíblica, de estas grandes señales del cielo, que la Biblia las tiene escritas y profetizadas con miles de años antes. Nueva erupción en el Anillo de Fuego del Pacífico. Entra en erupción el volcán Merapi de Indonesia, uno de los más activos del mundo. El volcán ha expulsado un río de lava incandescente de alrededor de 1.5 kilómetros, así como erupciones con nubes de humo y cenizas. La palabra de Dios nos deja muy claro este escenario, que es parte de las señales del fin del tiempo de gracia. Joel capítulo 2 versículo 30 en la versión Reina Valera 1862 nos dice: y daré, en otras versiones dice, y mostraré prodigios, que son las señales en el cielo, como hemos visto lo del tsunami solar. Y también nos advierte, y en la tierra habrá sangre y fuego. Miren nada más los ríos de lava, exactamente como si fuera sangre con fuego. Y también estas erupciones han provocado columnas de humo, cumpliéndose exactamente la profecía bíblica. El día 20 de abril del 2023 se producirá un eclipse solar. Será visible principalmente en el Polo Sur, en Australia, Timor y Nueva Guinea. Este será un eclipse solar que se considera híbrido, y el eclipse híbrido es uno de los eventos astronómicos más extraños que tarda décadas en repetirse. Durante el eclipse híbrido, inicia con un eclipse anular, que puede cambiar a medida de la sombra que da la luna para la superficie de la Tierra. Es decir, que en este 2023 comenzará con un eclipse anular que se hará total por breve tiempo, para volver a ser un eclipse anular. Y se tendrán experiencias diferentes en varios lugares, dependiendo del lugar y la hora donde se observará este fenómeno con un anillo de fuego, y a la vez pasará a un eclipse total. Más señales del cielo que hoy se ven como espectáculo, pero que en la semana 70 ya serán para juicio. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Y hoy, ante estos eventos que estamos viviendo, que nos muestran claramente que el tiempo de gracia se acaba y que pronto la Iglesia de Cristo será arrebatada al encuentro con nuestro amado Señor Jesús, es tiempo de estar dando la voz de alerta en todo momento, porque como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, al gentil, al mundo entero. Y cuando usted comparte la palabra de Dios y hay un arrepentimiento de un pecador, Lucas capítulo 15 versículo 10 nos dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y cómo podemos estar seguros que hay salvación? Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12 nos dice la palabra de Dios. Jesús, que viene de la palabra aramea Yeshua, que significa el que salva, y lo pronunciamos Jesús si habla español, Yeshua si habla hebreo, Jesús si habla inglés, Yeshu si habla italiano, y que en Jesús, el Salvador, solamente hay salvación, y que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Hebreos 4:14 nos dice que es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos exhorta a que nos aferremos a la fe que profesamos. Hoy más que nunca no nos soltemos de la mano de Dios, porque nuestra redención y vida eterna con nuestro Señor Jesús se acerca en el glorioso evento del arrebatamiento. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice con esta certeza que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y pongamos nuestros ojos solamente en nuestro Señor Jesús, Hebreos 12:2, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual vino a sufrir a la cruz por nosotros y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nuestro Señor Jesús en Hebreos 7:22 nos dice, es el fiador de un mejor pacto en que podamos ser salvos. Y vea cuán grande es el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Gracias, aquí tenemos la versión, la Biblia de las Américas. Porque Él, Jesús, mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Jesús es el que me ayuda. No temeré ante todo lo que pase y pueda hacerme el hombre. Ahí está la seguridad, la confianza y salvación en el único en que podemos obtenerlas, que es nuestro Señor Jesús. Y Él es el que va a venir a salvar a todos los que lo esperan en santidad, sin relación con el pecado, como dice Hebreos 9:28. Y aparecerá por segunda vez. Ahí no dice que viene por segunda vez. Ahí aparecerá para nosotros en las nubes, para todos aquellos que lo buscaron en santidad, sin relación con el pecado, y salvar a los que lo esperan. Y todos los que estamos agradecidos con su amor y salvación que tenemos de Dios a través de nuestro Señor Jesús, tenemos que tomar esta bendita promesa que cuando le servimos y compartimos su santa y bendita palabra, Primera de Corintios 15, versículo 58. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de nuestro Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tendremos recompensas eternas con Él. Y es mejor obedecerle por amor y gratitud por lo que es, por todo lo que ha hecho por nosotros. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento. Y para tener esa certeza, tiene que leer la palabra de Dios.